Y esto es mi marido en la mili, que es muy granuja, aquí me lo manda a los pocos días con un chusco en la mano. De la mili, un tal, un recluta, todo un recluta, de no tener experiencia. En cambio, ya aquella, cuando ya tenía un poco más de experiencia, me manda otra con aquella cazadora y dije, jolly, pareces un ministro. Dice, sí, está muy bien. Digo, vaya ropa que os dan. Y después fue cuando se declaró que era de un brigada, que la había dejado colgada al tachero y que la puso por eso. Y más o menos, este era un amigo que le llamaba el Serrano, porque era de la sierra, de Salamanca. Siempre decía él, llevaba unos embutidos, nunca he comido chorizos más ricos y lomo como este. En Salamanca para las matanzas tienen fama. Y siempre andaba diciendo eso, era un cabecilla. Dice, pero ¿qué embutidos llevaba más ricos? ¿Eh? ¿Y más o menos. Bueno, este es en Valladolid, lo pone Valladolid, por detrás. Claro. Sí, pone Villanubla, a lo mejor. Él hizo la mili allí en Villanubla, sí, ¿no? Villanubla, o sea, sí, estaba en aviación. Villanubla.